Completo. El tiempo se me pasa lento si te tengo donde quiero. Es que la neta estoy loco por ti, no miento. Para empezar, tus ojos lindos me matan. Luego tu cuerpo lo tienes fenomenal. Piel de seda y tus curvas. Ganas que te tengo. Te agarro de la mano, mi amor. Darte una vuelta y poder escaparnos. Lejos irnos, solo tú y yo. El mundo te enseño. Siempre que te miro me dan ganas de besar. Tus labios rojos son algo espectacular. Y haces diablita, te mueves muy sensual. Conmigo revelas tu lado opuesto. Si me prendo, lo haces porque sé que te enciendo y te elevo. Sé perfecto que si no estoy, nadie tendrá lo que te ofrezco. Te llevo en la mente todo el día y aquellas noches cuando yo te hice mía. No es normal, es mucho más. Eso te prometo. Tu piel se derrite si le doy besos. Con tus caricias quedo satisfecho. No hay ni un pero en lo nuestro. Menos plática, ya sabemos qué queremos. Ya sea en la playa, cuarto o en el carro. Día o noche, no importa, nos encantamos. Cuando me marcas, voy donde tú quieras. Ya sabes, mi niña, que yo estoy dispuesto.